deben subordinarse a los imperativos de la lucha de clases. En esta perspectiva, concluye Ratzinger, se sustituye la ortodoxia como regla recta de fe por la idea de la ortopraxis, como llaman ellos, que es criterio de verdad. Ortopraxis, praxis legítima, verdadera, no ortodoxia, opinión, verdad legítima, no verdad legítima, sino praxis legítima. De la ortopraxis viene la ortodoxia. El padre segundo, al que cité al comienzo, es el autor de un libro que se llama Dice Liberación, Liberación de la Teología. Él va más allá que estos teólogos, diciendo que no solo hay que hacer una teología de la liberación, sino que hay que realizar una liberación de la teología. De ahí el nombre de su libro. Según él, la fe tiene un carácter relativo. Es increíble que un sacerdote pueda decir esto. La fe es relativa. Pero es que depende de distintos contextos. Por eso hay unos protestantes, de católica, depende de distintos contextos. Es algo relativo la fe. Y no tenemos criterios absolutos, dice, para defender la verdad de la fe. En cambio, lo absoluto, lo único absoluto es el proceso liberador. El concepto proceso histórico. Y por tanto, no se trata de deducir el evangelio y los remedios para el mundo, sino de inversa. Los cristianos no tienen que completar la práctica social comenzando el evangelio, sino al revés. Allá, la significación histórica del evangelio partiendo de la práctica social. Lo que hay que cambiar, pues, concluye este autor, este teólogo uruguayo, es el concepto mismo de Dios, nada menos, de pecado, de sacramento, es decir, rehacer la teología, la palabra liberación de esta teología, hay que liberarse, de pertenencia incluso a la iglesia, correspondiente, dice, a una iglesia central en la búsqueda de la salvación única terrena. Y en ese sentido hay que ir más allá que los teólogos de la liberación, hay que corregir el credo, el cual no es sino una superestructura, la palabra lo usa ahí, te dice. Otro autor, James Cone, al que existe este norteamericano, que escribió este libro bajo el nombre de Teología Negra de la Liberación, dice que el impulso interior de los contenidos hacia su liberación no solo armoniza con el Evangelio, sino que es el Evangelio. El adversario dice que es una teología sin color, una teología morfa, ni blanca ni negra, sin color. Es el opresor que no se interesa por el dolor, el oprimido, por eso no le interesó la negritud, como él dice. Hay fuerza que poner la teología al servicio de la comunidad negra. Para ser cristiano, escribe, la teología blanca debería dejar de ser teología blanca y transformarse en teología negra. Renegando de la blancura, disparate, no sé cómo no se puede saber, como forma adecuada del existir humano, y afirmando la negritud como la intención de Dios para la humanidad. La negritud, entonces, sería una categoría, verdaderamente, un punto de vista para Dios, de la fe, estamos hablando de la fe. ¿Cómo empieza? Pues no con la escritura, sino con la experiencia negra, la historia negra y la cultura negra, lo cual nos lleva a una nueva interpretación de la escritura. A partir de lo mismo, vamos a reinterpretar el Éxodo, el Génesis, todo. No desde el Éxodo vamos a ver qué decimos a los negros, sino a los negros. Porque esto es lo que podemos decir, la fe entonces, horizontalizada. Segundo aspecto, la esperanza horizontalizada. ¿Cómo horizontalizan esta virtud tan hermosa? La más humilde de las tres, como decía Pelí, la hermanita menor, que va tomada de la mano de la fe y de la caridad, pero tan hermosa virtud de esta esperanza de Dios, esperanza de la salvación. Digamos que así como la fe de estos teólogos empieza a recaer en Dios, como su objeto propio recae en la cimentación del hombre, en la historia, y así la esperanza empieza a recaer en Dios como el sujeto propio, que sería esperar a Dios de Dios. A Dios de Dios, esperar a Dios de Dios, que Dios me dé, podríamos decir, recae en el futuro liberador, en una esperanza en camino hacia una utopía, parecida al paraíso en la tierra, porque soy el marxismo. Un concepto tal de la esperanza lleva como vista una inversión de los símbolos bíblicos, así como una relectura política de la escritura, donde dice, se lee redención, esperanza mesiánica, escatológica, y esto es lo que vemos de liberación de las esclavitudes temporales. Así como decimos antes, y como recuerda ahora Ratzinger, en lugar de ver con San Pablo en el Éxodo una figura del bautismo, se llega al límite de hacer de él un símbolo de la liberación política del pueblo. Asimismo propone una relectura política de transmística. La Virgen también la mete en el proceso de la liberación. Ella es liberadora, sobre todo cuando, dijo su clase revolucionaria en el Magnífica, derribó a los potentes, a los poderosos del trono y exaltó a los humildes, estaba incitando a la rebelión. Y aquí entonces se viene todo esto bajo el término económico-político, socio-económico. Es cierto que la esperanza cristiana, católica, verdadera, tiene consecuencias en el orden sociopolítico, eso es cierto. Pero el error, como una nota básica, está en hacer de esta dimensión la dimensión principal y exclusiva que conduce a una lectura reductora de la escritura. A propósito de esto, no deja de ser cómica la interpretación que un aprendiz de teólogo vernáculo que hay aquí en Argentina, en Buenos Aires, se llama Guillermo Randia, el compañero de escrito. Escribió un libro increíble, que hace efecto de equipamiento para la hilaridad y el tanto que podemos comentar, a otro motivo no puede tener. Un comentario que hace la parábola del hijo pródigo. Hasta ahora teníamos que el hijo pródigo no era bueno, ¿no? Sino que se olvidó de la carta, era el símbolo del pecado precisamente, y que el padre era bueno, y que el hermano se quedó, tenía su defecto, pero era un poco mejor que después. Pero en esta parábola vamos a ver qué dice este señor. El hijo menor dice, mediante el ejercicio de su libertad, reclama, pide y obtiene justicia, aparte de herencia, porque la propiedad no pertenecía enteramente al padre, sino a cada uno en proporción. Y por eso es figura del hombre en liberación, de la sangre joven, de los humildes y los hambrientos, del pueblo de los oprimidos, que rompe la relación de dominio del padre y de la seguridad del hermano mayor. Se rompe la seguridad de su hermano y la relación de dominio con el padre. Él entonces es el hombre que busca de quitarse su hambre, pero que no sé cómo explica porque el Evangelio acaba diciendo que se moría de hambre, con los cantos. Bueno. Así que el malo es el padre y el otro que se quedó ahí con sus seguridades, que se rompió con sus seguridades y con la. Así que la temporalización de la esperanza, o la afirmación de una esperanza inmanente a este mundo, es un elemento capital en el pensamiento de la teología de la liberación. Para sospecharla debidamente han recurrido de manera especial al análisis de la palabrita liberación. Como dice Gutiérrez, aparece claro hoy, dice este autor, que la finalidad de la Iglesia no es salvar, en el sentido de asegurar el cielo. La obra de la salvación es una realidad actuante en historia. Esto en parte es cierto, pero sin embargo debemos decir que lo esencial de la esperanza mira al otro mundo. Porque en este mundo no siempre coincide con la liberación temporal de la esperanza. Aquí, por ejemplo, San Pablo, en una de sus cartas, magnífico texto, siempre me impresiona mucho esta idea de San Pablo, empieza a luego con un esclavo cristiano, no me acuerdo qué carta es, un esclavo, estaba en cadena, digamos, ¿no? Un esclavo. Y sin embargo lo llama liberto sin dominio, liberto en el Señor, libre en el Señor. Porque si bien estaba encadenado, su interior era libre ya, por la gracia, y adelantada la salvación final. Quizás su amo, no sujeto a cadena alguna, fue su miserable esclavo, sin esperanza sobrenatural. En relación con esta idea, y con el tal concepto que tales teólogos se hacen del pecado también, pues claro, cambia toda la teología, todo se realidad es cambiarla. El pecado es el elemento que da más que cada persona en las estructuras, a través de un digamos marxista también, ¿no? En las estructuras sociales protectoras, en la explotación social. El pecado que ofende a Dios aparece como la eliminación fundamental, como la raíz de una situación de explotación. Ratzinger dice, no se puede localizar el mal principal únicamente en las estructuras económicas, sociales o políticas malas, como si todos los otros males se derivasen como resultados de estas estructuras. De suerte que la creación de un hombre nuevo dependiera de la instauración de estructuras económicas y sociopolíticas diferentes, que alcanzan en estructuras inicuas, dice Ratzinger, y generadoras de iniquidades que precisan tener la valentía de cambiar, fruto de la acción de los hombres con las estructuras. Buenas o malas, son consecuencias antes de ser causas. No existe la estructura en el aire, la crearon algunos hombres de la estructura. Son consecuencias antes de ser causas. La raíz del mal reside pues en las personas libres y responsables que deben ser convertidas por la gracia de Jesucristo. Así como el pecado, la esperanza es esencialmente algo personal. Los nuevos teólogos adulteran el concepto tradicional de la esperanza cuando lo consideran no como algo personal sino colectivo. Por eso, tanto nos salvamos todos. No sé si nos vamos todos a la pero bueno, como los artistas, que esperan para un futuro indeterminado, ¿no? Aunque en el ente tanto deban morir sin salvación, generaciones y generaciones, en aras del capitalismo y de la lucha de clases, me interesa. Hay un futuro allí, místico, utópico, en el cual ya no va a haber más. Pero no importa que van muriendo generaciones al paso de tu inmolada, de nada de este futuro histórico venturoso. Se salvará la clase oprimida al llegar el momento de la instauración del paraíso en la tierra. y se salvará no por la gracia de Dios, por cierto, sino por el esfuerzo conjugado de todos los oprimidos. Los teólogos de la liberación exaltan mucho lo que llaman la teología de los pobres. Esta expresión es de por sí, la iglesia de los pobres, esta expresión es de por sí resaltante. Y con eso se quiere señalar una cierta preferencia de la iglesia por los indigentes. Pero digamos claramente que la escritura, cuando habla de esta expresión, aparece en la escritura, los pobres de Yahvé, los pobres del Señor, son aquellos que esperan de Dios la salvación, no son los que no tienen mando, sino los que esperan de Dios la salvación, esos son los pobres. Son los que viven una dependencia total y de confianza, digamos, en la providencia amorosa de Dios. Pero en cambio, como observa Rápido, la teología de la liberación, dice, conducen a una amalgama de cosas entre el pobre de la escritura y el proletario de Marx. Por eso, el sentido cristiano del pobre se pervierte, dice el cardenal, se pervierte. Y el combate por los derechos de los pobres se transforma en combate de clase en la perspectiva ideológica de la lucha de clase. La iglesia de los pobres significa así una iglesia de clase que ha tomado conciencia de la necesidad de lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación. Algo semejante, observa Ratzinger, se puede advertir en el uso de la expresión iglesia del pueblo, más grave que la otra, iglesia de los pobres. De hecho, los documentos eclesiásticos hablan con referencia del pueblo de Dios, pueblo de la nueva alianza, etc. Pero la teología de la liberación entiende por iglesia del pueblo, la iglesia de clase, la iglesia del pueblo oprimido, que hay que concientizar en vista de la lucha liberada, liberadora, organizada. Y el pueblo, así entendido, como dice Ratzinger, debe ser para algunos objeto de fe, objeto de fe. Esto es lo que hace a la esperanza, la perversión de la esperanza, la horizontalización de la esperanza. ¿Sí? Esto es la caridad. ¿Cómo horizontalizan la caridad? Afirma Rusia que ya se acabó la época de la caridad de tipo individualista, o sea, que venga un pobre y le doy la limosna, eso se acabó. El prójimo no es tanto el hombre tomado individualmente, sino el hombre tomado en la humilde de sus relaciones sociales. En la clase social explotada, el pobre, el pueblo es ocupado. Más aún, ayudar a la solución de los problemas individuales no sería sino solidificar más la explotación. Yo esto me lo dijo incluso sacerdote una vez, comentaba yo con alegría un plan que había para el norte de Santa Fe, etcétera, y me decía que lamentable eso, porque si se solucionan los problemas, digamos, entonces no se exacerba la indignación. Hay que exacerbar la indignación para dominar el proceso social. Parte, a la, ¿no? Parte, en vez de llevar el mal a la extrema, ¿no? Se le coloca un parte y entonces con eso se evita el estallido. Y por eso estos teólogos unen la caridad con la lucha de clase. Íntimamente unen el tema de la caridad con la lucha de clase. La lucha de clase sería la expresión actual de la caridad. Como dice el teólogo Cigardi, un italiano, la alternativa no está en admitir o no la lucha de clase, sino en cuál de los dos bandos nos vamos a luchar. Esa es la alternativa, no es cuestión de discutir la lucha de clase. El amor exige la lucha de clase. Y por eso, cuando la iglesia rechaza la lucha de clase, dice este señor Girardi, se está comportando objetivamente como una pieza del sistema imperante. El documento de la Santa Fe está en el encuentro de esa extraña versión de la caridad. Dice, se presenta la entrada en la lucha de clase como una exigencia de la caridad como tal. Se denuncia como una actitud estática y contraria al amor a los pobres, la voluntad de amar desde ahora a todo hombre, cualquiera sea su pertenencia de clase, y de ir a ser puesto por los caminos del diálogo y la persuasión. Si se afirma que el hombre no debe ser objeto de odio, se afirma igualmente que en virtud de su pertenencia objetiva al mundo de los ricos, él es ante todo un enemigo de clase que hay que combatir. Consecuentemente, la universalidad del amor al prójimo y la fraternidad llegan a ser un principio escatológico, o sea, para el fin de los tiempos. Válido solo para el hombre que luego surgirá de la revolución victoriosa. Mientras tanto, venga a todos los que son ricos y no hay amor para ese lado. El amor es para los oprimidos. Después, cuando llegue el paraíso de Cuesta, ya en todo caso ahí sí será universal el amor. Pero ahora no puede universalizar de modo ninguno. Con evidencia de esta cantidad, observa Ratzinger, que es un buen teólogo, y ha hecho ese análisis con espíritu, que probablemente lo hizo él. Y es para los nuevos teólogos, esa lucha de clases, no es algo que pasa solamente por el exterior de la iglesia, sino también por el interior de la iglesia. La marca de la iglesia por dentro. Hay clases en la iglesia. La lección de los discípulos no se limita ya a la corrección fraterna de los pastores de la iglesia, lo cual es una cosa recomendable. Santo Tomás recomienda que un obispo está errando y puede llevar a los fieles a la ruina, es un deber, la caridad fraterna, aunque es un superior. Pero dice Rápido, no se contenta a esta clásica corrección fraterna de un pastor, sino que tratan de poner en duda la estructura misma jerárquica de la Iglesia, tal como la creyó Cristo. Denuncia la jerarquía y magistrique como representantes objetivos de la clase dominante que es necesario combatir. O sea, también la Iglesia se divide en dos clases: la clase dominante y las bajas, podríamos decir. Entiende las relaciones con la jerarquía como entre la jerarquía y lo que llaman las bases, como relaciones de dominación que obedecen a la ley de la Iglesia. Pero ya es como algo muy estructural de la Iglesia, ¿no? Simplemente que hace un obispo que sea un oligarca, digamos, sino algo estructural. El obispo es de por sí, de la clase opresora. Solamente que se alíe definitivamente con él, ¿no? Esta visión de la caridad conduce a la teología de la liberación hacia un nuevo concepto de unidad. Unidad. Que ya no es más la que se funda en la misma fe, esperanza y caridad, como dice nosotros más, que la unidad de la Iglesia se funda en la comunidad de fe, de esperanza y de caridad, sino en la lucha con él. La conflictividad debe reemplazar a la paz y conciliación. La pobreza de las opciones, es decir, Lucía les coloca a unos cristianos entre los oprimidos y perseguidos y a otros entre los opresores y perseguidores. El hecho de la lucha de clase cuestiona la unidad de la Iglesia y por tanto busca una redefinición de lo que se entiende por unidad de la Iglesia. La verdadera unidad se realiza en torno a una misma opción en favor de los oprimidos. Los oprimidos, todos los oprimidos se unen frente al adversario común, posibilitándose así una especie de amplio ecumenismo que incluye también a los marxistas. En este mismo sentido, el Padre Segundo, a quien cité antes, sostiene que en la Iglesia todos nos creemos hermanitos, ¿sí? Porque hablamos de la gracia, porque hablamos de demonios, porque hablamos de salvación, es decir, porque tenemos la probabilidad de tener una fe común, unas ideas comunes. Sin embargo, dice, si un sacerdote un día predica, sabiendo ser del temporal y entrando en las opciones temporales, por el Padre Divino, ¿no? Se vaciaría, dice, la mitad de la Iglesia. O sea, dice, a la guerra del duro, del Señor, del Padre, del duro, del novio, del otro lado sube. Y habla de lo que es el periodicanismo, ese de opción por la lucha de clase, se vaciaría la Iglesia. Pero es falso, Señor. Es falsa completamente. Hay que romper esa falsa unidad, esa unidad en la fe. Hay que romper esa falsa unidad, porque en la práctica es lo que aparentemente une a los cristianos, dice él, una serie de dudas del credo. Y no es esta la verdadera unidad. La verdadera unidad debe ser para la liberación. Bajo este prisma hay quizá más diferencias entre católicos y católicos que entre algunos católicos y algunos marxistas. Lo que mantiene, dice la Iglesia verdadera, la unidad teologal de la Iglesia es, no sabemos, hablar de Eucaristía, que es el sacramento de la unidad eclesiástica. Pues bien, hay que transformar la Eucaristía, dicen los teólogos, y la liberación. La Eucaristía es una fuente de luz. Hay que transformarla en una fuente de luz. Como dice Ratzinger, en celebración del pueblo en luz. En la celebración del pueblo en luz. Esa es la Eucaristía. Se niega, dice Ratzinger, que tenga todavía sentido la participación en la misma mesa eucarística de cristianos que por otra parte pertenecen a clases opuestas. Que como un rito limpó, eso no puede ser. Rápido y tajante, la Eucaristía también es comprendida en su verdad de presencia sacramental del sacrificio reconciliador y como el don del cuerpo y la sangre de Cristo, se convierte en celebración del pueblo peruano. En consecuencia, se mira radicalmente la unidad de la Iglesia, la unidad, la reconciliación, la comunión en el amor, ya no se consigue como don que recibimos de Cristo. La clase histórica de los pobres es la que construye la unidad a través de su lucha. La lucha de clases es el camino para esta unidad, la Eucaristía llega a ser así, la Eucaristía de clases. Y segundo, y esto también trae cierta hilaridad a esta exposición, propone algunas maneras de traducir, dice, en compromiso histórico, las palabras que rodean los sacramentos. O sea, dice, hay que convertir los sacramentos, cambiarlos y hacerlos fuente de luz. ¿Cómo hacemos? Dice Félix. Y pone este texto gracioso. Dice, por ejemplo, lo voy a leer para que no creo que exagero. Cuando se bautiza un niño, escribe, el ritual recibe unas oraciones para echar el demonio de la criatura. Eso sí. ¿Por qué en una comunidad cristiana libre y real no entregar una posibilidad? Nombrar con nombre y apellido a ese demonio que se pretende expulsar. ¿Por qué no? Si se trata de un demonio histórico y una fuerza que luce históricamente hoy aquí con la fuerza del amor que Cristo trae, si se trata de una criatura pobre, por ejemplo, ¿por qué no decir, sabes que es un mundo del capitalismo de ese niño? Para que entre en la sociedad como una esperanza creadora y no como un peón más. Hijo, no entiende nada, ni sabe nada. Y si se trata de un rico, ¿por qué no decir, está el espíritu inmundo del lucro de ese niño para que adelante pueda tener relaciones humanas y no cotificadas con los demás hombres? que todo el hijo de Martínez de Oro. Y por supuesto, aprenderse las consecuencias, dice segundo. Simple ejemplo, nomás, yo creo, dice, ¿no? De la manera como un sacramento puede y debe ser en una iglesia nueva, una celebración y una preparación de la liberación histórica. Bien, la reputación, lo vamos terminando, la vez intento de horizontalización de las virtudes teologales, pero que varía por cierto un tiempo de que no se dispone. En la base de este error está la negación de la distinción de los planos. No hay dos planos. Todo el mundo no coincide con la historia de la salvación. Hay fracasos en el ser humano que son fecundos espiritualmente. Hay injusticias que santifican al damnificado. No todo progreso en la justicia es un progreso en la santidad. El martirio, por ejemplo, que es el acto supremo de injusticia de parte del verdugo, es lo que hace avanzar más a la iglesia. Pervierte a sí mismo en estos teólogos una grave desconsideración de los valores eternos. Nos recuerdan a aquellos que reprobaba a Cristo en su sermón eucarístico, al ser los judíos que lo seguían por el pan de la tierra, cuando él venía a traerle su pan en 17. Si bien usted rezaba la liberación del pecado por Cristo, de hecho toda su exposición va a la liberación de las consecuencias del pecado en el orden político y económico, y no al pecado mismo. El aspecto vertical del pecado, la ofensa a Dios, queda del todo postergada. La clase del cristiano se reduce a la lucha de clases, no al trabajo de la negación, de la mortificación, eso no se habla para nada. En orden a la liberación del propio egoísmo, para poder abrirse prestamente en serio a la comunión con Dios y a través de él con el prójimo, no se abre de la victoria sobre sí mismo, la liberación de sí mismo. La mirada de entrega al hermano en Cristo en tanto tiene sentido en cuanto que previamente hemos mirado a Cristo y queremos que a la banda entregamos el servicio del prójimo, ahí cobra todo sentido. Por eso, ¿qué sentido tiene para esta gente, por ejemplo, los aviones? Vamos a poner, se me ocurre ahora. Y cuidar a un taradito que no son fuentes de poder. Eso no sirve para la lucha de clase ni nada. Esa monja que está 40 años dado un bobo que nunca le va a decir gracias para nada, no tiene ningún sentido. Eso es la caridad pura, purísima, desnuda, digamos. Entonces, esto es lo que aparece. Llegamos entonces hacia lo horizontal, pero partiendo de lo vertical. Y llegamos con mucho más fuerza a lo horizontal, podemos partir de lo vertical. De no ser así, estaríamos rebajando el cristianismo, rechazando la novedad del mandamiento de Cristo, que no solo nos dijo amados uno a otro, sino como yo soy amado. Y la iglesia, nada específico, tendría que ofrecer fuera del proceso de los humanismos, llamados humanismos. Destruyéndose la caridad, vínculo de unión, se destruye la verdadera unidad. Al reducirse la unidad a una alianza iranista contra el opresor, la iglesia crea su unidad profunda, basada en la misma fe, esperanza y caridad. Para ella cierta unidad de base humana y de tipo político, que en última instancia no podrá sino engendrar el cisma interior, la iglesia burguesa contra la iglesia socialista. Para terminar, algunas palabras en orden a rebatir este intento, un camino realmente equivocado. Digamos con rápida que el criterio último, el decisivo de la verdad, no puede ser otro en última instancia que un criterio teológico. La verdad sobre nombre, su historia y su destino hay que jugar hasta la luz de la fe. Y de lo que esta nos enseña acerca de la verdad del hombre y del sentido último de su destino. Digamos que esta teología no solamente traiciona, es una verdadera, como dice Ratzinger, una perversión del mensaje cristiano, la verdadera perversión. Y no solo traiciona el contenido del Evangelio, sino que traiciona igualmente a los mismos pobres y oprimidos. Este es su verdadero bien, porque es un argumento doble muy importante. Es la traición más grande que se hace al pobre, al oprimido. Como bien dice Rafa, que las grandes inversiones ideológicas que se señala conducen inevitablemente a traicionar la causa de los pobres. No basta con invertir por la violencia revolucionaria las estructuras generadoras de injusticia para que esto facto comience un régimen justo. El marxismo, cuya opción se hace, al menos en su metodología, por parte de estos teólogos, es mucho más esclavizante que el estado actual. Como afirma Rafa en un lindo texto, un hecho notable de nuestra época debe ser objeto de la reflexión de todos aquellos que quieren sinceramente la verdadera liberación. Millones de nuestros contemporáneos aspiran legítimamente a recuperar las libertades fundamentales de los sentidos privados por regímenes totalitarios y ateos que se han apoderado del poder por caminos revolucionarios y violentos, precisamente en nombre de la liberación del pueblo. Comunista, hablamos. No se puede ignorar esta vergüenza de nuestro tiempo, dice Cardenal. Pretendiendo aportar la libertad, se mantienen naciones enteras en condiciones de esclavitud indigna del hombre. Quienes se vuelven cómplices, yo digo la liberación, de semejantes esclavitudes, tal vez inconscientemente traicionan a los pobres que intentan servir. Yo me acuerdo de cosas horribles que tristeza me daba una vez que vi uno de estos curas que estaba mostrando diapositivas a los criollos de La Rioja, los ranchos, Cristo, te hizo cosas pobres, pero señores, muchos de ellos, ¿no? Mucho más que este cura que iba ahí. Y él puede mostrar la positiva del lujo de Buenos Aires, los departamentos, de los baños, de todas las cosas de Buenos Aires, para hacerle claro en él la envidia, ¿no? Que es factor de historia. Y él miraba, yo pensé, bueno, pongamos, o fracasa o no fracasa, es lo que hace este cura, es decir, si triunfa o fracasa. Si fracasa, bueno, no importa, ¿no? No entiende nada, se queda con su base y con su país. Pero si triunfa, qué horrible, porque este probablemente nunca jamás verá esos departamentos, ni tenga ese lujo, ni cambie unas cosas de su vida. Pero entonces va a morir con esos jardines, lo que tiene. Pero nada más que va a morir distinto, como dijo en el nombre del alma. Y antes que el nombre se podía ser un circunstante extraordinario, ¿no? Yo no voy a decir que hay que alimentar esto, dejarlo ahí, no se trata de eso. Pero quiero decir que en el fondo se lo deja y se lo deja y se le destruye lo más lindo que tenía. Y es esa pobreza, o sea, debe convertir esa pobreza en una pobreza más espiritual, tratar de que no haya el fin y todo, y que de ahí se santifique, se le crea una cosa contra el orden sobrenatural mundial. Por eso hay una tradición a eso. Bien, y la verdadera liberación, digamos, finalmente, como afirma Rafa, que tiene como pilares indispensables la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, que son precisamente los tres puntos. El Papa Juan Pablo II trató en la inauguración de la Conferencia de Puebla, en este magnífico discurso, quizás de lo más importante que ha pronunciado este Papa. La verdad sobre Cristo, al mejor. Pero no la verdad sobre Cristo, dice Ratzinger, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre. Nada de maternidad, que no se sabe el nombre, todo lo que se está diciendo ahora, ¿no? El primer punto para liberar al pueblo serio es pensar al Cristo completo, al Cristo mismo. En este discurso decía el Papa que la Iglesia debe confesar a este Cristo ante la historia. Esta es la buena revelada de la mujer, no la marxista, dice el Papa. Usted ha seguido el Papa en este discurso, al cual alude la relectura del Evangelio donde se evidencia la divinidad de Cristo. Se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y los poderes, e incluso conquistado en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el cobertura de Nazaret, no se compagina con la catequesis de Dios. Y por eso no son fidedignas esas relecturas, como llaman, de volver a ver, ¿no?, el Evangelio, la relectura de la Sagrada Escritura, que pretende ponerla al servicio del proceso histórico y a Cristo al servicio de la lucha de clases. No es esta la fe que ha informado la historia de Hispanoamérica, no es esta la fe que nos enseñaron nuestros padres, los españoles, la fe que ha plasmado lo mejor de los valores de nuestros pueblos. Solo con la auténtica fe en Cristo, que no olvide, que no mutile la integridad del ministerio, la Iglesia será capaz de penetrar con ese mismo Cristo y con su Evangelio la cultura, transformar los corazones y entonces humanizar los sistemas y las estructuras. En segundo lugar, la verdad sobre ella. Misterio divino humano también, que es el cuerpo de Cristo y por tanto participa del misterio divino humano de Cristo. En las afirmaciones de los teólogos de la liberación hemos advertido cierta depreciación de la Iglesia en torno a las corrientes presuntamente liberadoras, aunque estas fueran extraeclesiales o incluso anti-eclesiales. En todo caso, la Iglesia no sería una fuerza de choque, sino que sería una fuerza de choque, parece, un complemento al intento liberador, como llaman algunos, una especie de suplemento de alma a la revolución, sería la Iglesia, no más. El Papa advierte contra esta grave revolución. No hay garantía de una acción evangelizadora auténtica, sino una iglesiología bien fundada. Eso no implica, sin embargo, que la Iglesia solo debe interesarse en las cosas que se refieren al campo estrictamente religioso, al hacerse presente también en las cosas que hacen al ámbito temporal, pero en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos defender al hombre en la integridad de su ser. Y finalmente, la verdad sobre el hombre. La obra de Cristo y la acción de la Iglesia se dirigen al hombre, no naturalmente para quedarse en él, sino para elevarlo, para conducirlo a Dios. Sin embargo, tanto Padre advierte que así como hay una distorsión en el modo de entender a Cristo y en el modo de entender a la Iglesia, así la hay con respecto al hombre, dice el Papa en esta frase, ¿no? Quizás una de las más vistosas debilidades de la civilización actual sea una inadecuada visión del hombre. La nuestra es sin duda la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época del humanismo y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes. Cabría acá un análisis del proceso decadente que se desencadena al término de la Edad Media y que va superficializando más y más al hombre, separándolo paso a paso de la Iglesia, de Cristo, de Dios mismo, verificando una civilización no teocéntrica, sino antropocéntrica. Hoy como nunca se ha exaltado el hombre, y hoy como nunca el hombre se siente más desamparado. ¿Cómo se explica esta paradoja que pregunta el Papa? Podemos decir que la paradoja inexorable del humanismo ateo. es el drama del hombre amputado en una dimensión esencial de su ser, el absoluto, y puesto así frente a la peor reducción del mismo ser. No advertimos entonces tampoco los diálogos del arte.